Parada en boxes. Centímetros cúbicos de información sobre el mundo del motor. Con Álvaro Blanco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a Parada en Boxes. Estáis escuchando FLM Radio. Soy Álvaro Blanco y hoy tengo el placer de contar con la compañía de Fernando Moreta en el control técnico y a mi lado, Joaquín. Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de compartir aquí Parada en Boxes. Y también con Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Álvaro. Aquí estamos. Muy bien, perfecto. Pues vamos allá. Arrancamos. En el programa de hoy hablaremos de lo sucedido en los dos últimos grandes premios de Fórmula 1, celebrados en el circuito de Hockenheim este pasado fin de semana y la semana anterior en el circuito de Hungaroring. Y para que no falten las motos, comentaremos la carrera de resistencia de las 8 horas de Suzuka. Bueno, Álvaro, pues estamos deseosos de saber qué pasó en ese Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Cuéntanos. Comenzamos con el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 celebrado en Hungaroring. Tras una clasificación pasada por agua y varias banderas rojas interrumpiendo la clasificación y algún accidente, el sábado se hizo con la pole position Nico Rosberg, con los españoles Sainz y Alonso en sexta y séptima posición. El domingo se hizo con la victoria Lewis Hamilton tras una buena salida en la que consiguió ponerse en cabeza y no cedió el liderato en ningún momento, hasta que cruzó la línea de meta. Fue una carrera un tanto aburrida debido a los pocos adelantamientos. Acompañó en el podio al piloto inglés su compañero de equipo Nico Rosberg, y tercero Ricciardo. En cuanto a nuestros pilotos, Alonso consiguió un buen resultado, acabando séptimo y Sainz octavo. ¿Y en el Gran Premio de Alemania de este pasado finde? Pues se celebraron en el circuito de Hockenheim. Tanto el sábado como el domingo han sido muy similares los resultados respecto al anterior Gran Premio. El sábado se hizo con la pole position Nico Rosberg ante su afición, pero el domingo, tras una mala salida, le consiguió sobrepasar Hamilton, Verstappen e incluso Ricciardo, antes de la primera curva. Hamilton lideró toda la prueba como la semana anterior y consigue alejarse de Nico Rosberg, que solo pudo acabar cuarto. En esta ocasión Ricciardo pudo ser segundo y Verstappen tercero, haciéndose valer con tan solo 18 años como uno de los grandes favoritos para el título en los próximos años. A los pilotos españoles no les salieron las cosas tan bien como en Hungría, y tanto Alonso como Sainz acabaron fuera de los puntos. Óscar, ¿qué te pareció a ti la Fórmula 1 y lo que llevamos de temporada hasta ahora? Bueno, sobre todo destacar lo sucedido en los dos últimos grandes premios, ¿no? Nico Rosberg parece que a principio de año estaba muy fuerte y que tenía visos bastante importantes de poder llevarse este año el campeonato del mundo, pero no se sabe muy bien por qué. Se ha venido abajo en los dos últimos grandes premios, incluso saliendo haciendo la pole el sábado. El resultado en el domingo está siendo algo nefasto para él. En dos grandes premios ha dilapidado, o en tres grandes premios ha dilapidado toda la ventaja que tenía sobre Hamilton. Y Hamilton, pues ahora que parecía que al principio estaba flojo, se ha venido arriba. Y sí, le ha comido la moral a Rosberg, sí. Le ha comido bastante, bastante la moral. Y luego también destacar el papel que está haciendo Red Bull, que ha adelantado a Ferrari como segundo equipo de la parrilla, ¿no? Y parece que con las evoluciones que está teniendo están funcionando bien. La sustitución que han hecho con Verstappen, subiendo a Verstappen por Kvyat, pues les está saliendo bastante bien. De hecho, oí ayer que en los dos, o desde que está Verstappen en Red Bull, ha hecho más puntos, un punto más que Nico Rosberg. Que Rosberg en todo ese tiempo, sí, sí. O sea que eso da da una pista de la categoría que tiene Verstappen como piloto, ¿no? Y con solamente 18 años. O sea, ¿a dónde puede llegar este chico? Pues parece que muy lejos. Parece que lejos. Me gustaría pensar que Carlos Sainz va a estar ahí también en los próximos años luchando con él, con Verstappen, ¿no? Y en Red Bull va a ser difícil teniendo a Ricciardo como el niño mimado ahora mismo en Red Bull. Y bueno, aún más Verstappen, pero bueno, sabe, pues si no es en Red Bull, quizás haya algún equipo que sepa ver las cualidades que tiene. Ahora está interesado como Renault, parece que está interesado Renault. Y joder, si llega a la categoría que tenía en 2005-2006, puede que consigan algo grande en Renault si termina por irse para allá. Y luego el resto de la parrilla, pues bueno, un año más, una grandísima decepción por parte de McLaren. Y que no funciona por mucho que quieran. No sé si es el... Hombre, es el conjunto chasis McLaren, motor Honda, el que no funciona. Porque hasta ahora chasis McLaren con motor Mercedes ha funcionado fenomenal. Exactamente, sí. Y ahora el conjunto McLaren Honda no funciona. Entonces, pues bueno, ¿podrá llegar algún día a funcionar? Hombre, Honda es ahí está la incógnita. Honda es una gran fábrica y pueden conseguirlo, pero por lo menos estos dos años no lo están consiguiendo, van muy poco a poco. La verdad es que, como digo, un año más decepcionante. Hoy en el apartado de motociclismo hay que destacar la carrera de las 8 horas de Suzuka, prueba puntuable del Mundial de Resistencia, la cual es comparable a las 24 horas de Le Mans en coches. Este año partía como favorito el equipo oficial de Yamaha, vigente campeón de esta edición con los pilotos Pol Espargaró, piloto de MotoGP, Nakasuga, que es el probador oficial de Yamaha en MotoGP, y Alex Lowes, piloto del Campeonato del Mundo de Superbikes. Estos no han defraudado y han conseguido la victoria con más de una vuelta de margen respecto al segundo clasificado. Parecía que el equipo oficial de Honda con el ex campeón del mundo de MotoGP Nicky Hayden y Van der Mark, piloto oficial de Honda en Superbikes, podía ponérselo difícil a los de Yamaha, pero Hayden tuvo una caída antes de cumplir las 3 horas de carrera y dejó vía libre hasta la victoria a los de Yamaha. Y hablando un poco de los españoles, un mítico en el Mundial de Resistencia es David Checa, el cual consiguió ganar hace unas semanas en el circuito de Portimao, pero esta vez tuvo un problema en su moto nada más empezar la carrera y se aleja del título de este Mundial de Resistencia. Y bueno, yo, Álvaro, quería saber qué diferencia hay entre las motos de GP y estas motos de se utilizan en competiciones de resistencia. Bueno, tienen muchas diferencias. Ya empezando con la electrónica, las motos GP tienen muchísima más electrónica, que sabe incluso en qué curva va la moto y sabe la potencia que tiene que administrar la rueda trasera. Luego, en tema de frenos, los frenos de carbono utilizados en MotoGP no son los utilizados en los de resistencia, ya que son motos casi de calle, aunque también ambas son de 1000 centímetros cúbicos. La potencia también es muy diferente, no sé si rondan por 250 caballos las de MotoGP y estas andarán por los 220-230 como mucho. Se parecen bastante a las de Superbikes, pero son un poco peor. Y bueno, tienen que administrar mejor las gomas, porque claro, son muchas horas, claro. Aunque cada hora van cambiando de neumáticos. Y bueno, pues también tienen que administrar combustible cada vez que paran en boxes. Y también cambia un poco el formato a la hora de la salida, ya que los pilotos tienen que correr hacia la moto y salir, en vez de como en MotoGP, que es directamente con los pilotos subidos en la moto y salen directamente. Pues muy interesante, sí, me has ilustrado bastante, yo que soy un ignorante de... Sí, a ver, y seguro que hay muchos más cambios, pero bueno, así de lo más destacable yo creo que es eso, y suspensiones también. Qué bueno. Las novedades de las carreras, más información del mundo del motor en el próximo programa. Pero no nos despedimos aún porque tengo a mi lado a Joaquín, que nos va a comentar un poquito la actualidad del tema del baloncesto. Pues sí, Álvaro, hoy traigo dos competiciones europeas, ¿no? El sub-20, tanto en chicas como en chicos, que se ganó este mes de julio. Las chicas, concretamente, el 17 de julio ganaron ante Italia 69-71, y los chicos el 24 de julio, que ganaron ante Lituania por 55-68. El entrenador del equipo masculino era Juan Antonio Orenga, que bueno, no gozó de mucho éxito con la selección absoluta, pero parece ser que con la sub-20 lo está demostrando. Y bueno, pues exitazo para la cantera. También decir que en el sub-18 las chicas han quedado subcampeonas este domingo 31 de julio ante Francia, que bueno, que les pasó un poquito por encima, se vinieron abajo y quedaron 74-44. Aún así, subcampeonato de chicas, sub-18, y campeonato para chicas y chicos en el sub-20. Con lo cual, la cantera yo creo que viene pisando... Pinta muy bien. Muy fuerte, sí. Y bueno, y ahora nos vamos con el preolímpico, que ya es casi el olímpico. La selección absoluta de España ganó a Costa de Marfil 100-61. Destacamos a Pau, Rudy, Willy Hernán Gómez y Ricky Rubio en ese partido. Y recordar que el primer partido ya de los Juegos Olímpicos es justo a las 12 de la noche, la del domingo al lunes, 8 de agosto, ante Croacia. España-Croacia, este domingo a las 12 de la noche. Sí. Bueno, los primeros partidos los tendrán aparte de Croacia con Brasil, Nigeria, Lituania y Argentina. No está mal. Perdona, Joaquín. Sí. ¿Cómo, ahora que hablas de baloncesto, cómo ves, no, qué papel crees que va a hacer la selección española en el Olímpico? Pues ellos, en todas las declaraciones que he escuchado, van con mucha humildad. Todos hablan de que les falta todavía un punto, les falta ahí un empuje, un par de partidos más. De hecho, van a jugar ya en Río, van a jugar algún amistoso. Creo que es uno en concreto, no se sabe contra quién, pero van a jugarlo porque parece que no se llegan a ver al 100%. Entonces, bueno, de momento es casi mejor tener expectativas no muy altas y luego llevarse la sorpresa, que ya ir de ganadores sin haber jugado nada, como nos ha pasado en otras competiciones, y luego llevarte el palo. Así que, bueno, yo de momento creo que van a hacer buen papel, y especialmente los jóvenes. Están ahí el Alex Abrines y Willy Hernán Gómez pisando fuerte, y bueno, y los veteranos, pues imagino que Pau, Rudy y compañía dejarán el pabellón bien alto como siempre. Pero bueno, tengo mucha fe en estos jovenzuelos, que nos van a dar muchas alegrías. ¿Crees que puede haber una final de nuevo España-Estados Unidos? Tiene que serla. Pero bueno, es que es muy difícil, es una competición muy, muy, muy ajustada. Y ya te digo, yo casi prefiero empezar con expectativas bajas que ir ahí. Pero sí, lo soñado y lo ideal sería un España-Estados Unidos, ¿no? Y a ver si volvemos a repetir... Y pitándole, por cierto, los pasos, como sí. Se tienen que pitar. En el último campeonato, no sé si fue en la Olimpiada anterior o en el Mundial, que por un triple que falló España quedando 2 minutos hubiera cambiado un poco el partido, pues sí. Hubiera puesto a un punto de diferencia o así, ¿no? Sí, bueno, eso nunca se sabe, porque la verdad es que en 2 minutos en baloncesto pues pueden pasar 100.000 cosas, pero sí, fue bonito soñarlo y casi tenerlo ahí, porque es que no, ya no era ni un sueño, era algo muy factible. Estaban compitiendo un equipo que es totalmente NBA, con los mejores jugadores del mundo, hablo de Estados Unidos, contra otro equipo que es prácticamente también 60% NBA, con los mejores jugadores de Europa y algunos del mundo. Marc Gasol, para mí, fue uno de los mejores pivots, o el mejor pivot del mundo durante 2 años. Ahora está lesionado y va a volver a dar caña. O sea que, bueno, yo creo que queda futuro, que es algo que preocupaba un poco a la gente, que el equipo se le vea con poco futuro, pero bueno, con estos jóvenes, si no en estas, en las siguientes Olimpiadas, va a volver a pegar ahí el pepinazo. Por lo menos medalla, ¿no? Sí. Ahora hay que lucharlo, sí. Y bueno, pues lo he dicho, que el primer partido el domingo a las 12, y de chicas este domingo a las 7 de la tarde contra Serbia, que también tienen un buen grupo. Serbia, Estados Unidos, China, Senegal, Canadá, en fin, las chicas también. Sí, se van a curtir el lomo a base de bien. Y bueno, hasta aquí las novedades del baloncesto. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Moreta ha estado en el apartado técnico y os queréis Joaquín comentando novedades y noticias de básquet y Fórmula 1. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, gracias, Álvaro. Hasta la próxima parada en boxes. Perfecto, hasta la próxima semana. No olvidéis que tenéis disponibles todos nuestros podcasts en flmradio.com. Nos escuchamos pronto con más información del motor y del deporte en Parada en Boxes.